por Radio del Plata AM1030. Hay algunas recomendaciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por favor. Acerca de el tránsito. Del baile, claro. No, señor. De salir a la ruta. Dice, use siempre las luces bajas encendidas de día y de noche. ¿Cómo? ¿De día para qué? Perdón, el énfasis de día. Está loco, señor. Sí, señor, está muy bien. Para que vean que alguno las tiene y no las mezquina. ¿Qué tanto? No, usted sabe que si no prende las luces bajas y uno sobrepasa, le tiene un auto de frente, no sabe si viene o si va, si no tiene luces bajas. Como pasa con tanta señorita. Claro. En cambio, si viene con los faros prendidos. Esa es mi chica. Usted sabe que viene. Que y si el tipo viene marcha atrás, por ejemplo, ahí está. Bueno, cada uno es dueño. No, señor. No, le digo. Está cometiendo una infracción. Le digo. Está cometiendo una infracción. Ella. No, el tipo que va en el auto. ¿Cuál es la velocidad máxima marcha atrás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos acá al jefe de tránsito de la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿cómo le va? El doctor... Coco Marola. Sí. Mire, no se puede circular marcha atrás. No dije circular, en línea recta, señor. No, usted se puede acomodar marcha atrás. Marcha atrás. Es un me habían dicho, sí. Sí, sí, sí. Cada uno. Pero una vez alcanzada la posición. Ya no vuelve más. Ya no vuelve más. Es correcto. No. Por algo será. Va para adelante. Sí, total. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad mínima? ¿De marcha atrás? Dice usted. No. En general. No, la velocidad... 0 kilómetros por hora, ¿no, doctor? No, eso es... Parecía. No, es auto detenido, eso está detenido. Cero... ¿Y por qué lo detuvieron? ¿Por qué estoy detenido? No, señor. No hice nada. Si ni siquiera prendió el motor. Está quieto, está parado. Ah, ¿cómo se lo consigue? Está sin movimiento. Una cosa que no interpreto, ¿no es cierto? Sí. La luz amarilla en el semáforo. Sí. ¿Qué significa? Porque no es ni roja, ni... Es oriental. Claro. A mí me desorienta. Sí. Curiosamente. ¿Qué hago? Esa advertencia indica la transición. Pero, la luz. ¿Cómo transición todo? Nuestra vida son oscuros interludios. Claro, nuestra vida es una luz amarilla, caballero. Mire, depende a dónde lo agarre. Acá. ¿A quién? La luz amarilla. Ajá. Por ejemplo, usted está en una situación de boca calle. Sí. Bien. Si ya está en la boca calle, está cruzando, sí, tiene que seguir. ¿Y cuándo se considera que uno ya está cruzando? Ah, cuando la pelota salió del claro. No, cuando usted está exactamente en la intersección de dos calles. No, nadie está exactamente en la intersección. ¿Qué viene? Ese es el juez y mide. Sí. No, señor. Ese es el auto quieto el que está en el medio, señor. ¿No hay una zona de indecisión donde no sabe si está o no está? A pie es más fácil. Usted va a pie por cruzar la calle. Dice, ¡ey! ¡Que venir! Se lo llevan puesto como... Si usted ve la luz amarilla antes de cruzar... Para mí tendría que abolirse la luz amarilla. Sí, eso es para disgusto. ¿Usted está detenido o no está detenido? No, para mí. ¿Qué paro, que no paro? ¡Ay, no sé qué hacer! ¿A vos qué te parece, viejo? No lo consulte. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Eso lo consulte. Justamente en un estado de indecisión es cuando uno más tiene que consultar. Vos no tendrías que haber manejado nunca. Se lo digo incluso como juez. Sí. Mire, si usted ya está, como le digo, en la boca calle, el amarillo vale verde. Si está antes de la boca calle, el amarillo vale rojo. Bueno, discúlpeme, doctor, pero usted es daltónico. Es así. ¿Hay algunas ciudades que no...? Ninguna tiene. En La Plata nosotros, no hay amarillo, algunos semáforos. Hicimos una noción sí, acá en la provincia de Buenos Aires para cambiar los colores. Sí. Para tener ¿Para una qué? Cosa así de... Es lindo. Más más lindo. Se avanza con violetita. Mm. Y uno se detiene con negro. Claro. No, pero el negro, ¿y a la noche cómo ilumina la luz? Ahí está. Justamente, se detiene. Señor, es una convención internacional. Usted no puede... ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿En Suecia, por ejemplo, es así? Es así. Porque me dijeron que en Suecia todo es diferente. En Holanda las luces rojas no son semáforo quieto, todo lo contrario. No, claro. No, ahí nadie se detiene. Además, le digo, ya está en el inconsciente colectivo. ¿Quién es? Sí, a mí el otro día me pasó uno que venía como a 160. Sí, señor, un 140 y pico. No, señor, en el consciente colectivo de las sociedades humanas, que en el rojo hay algo de detenerse, de no avanzar, al rojo, de prohibido. Al rojo, tengo una rima. Y en el verde, de habilitar, bueno, de pasar. No me clarifica nada. La fruta cuando está verde no indica que uno debe avanzar sobre ella, caballero. No, señor, en los casos de la fruta es diferente. Ah, yo, bueno. Pero bueno, el caso es que para la ruta usted tiene que ir con las luces bajas encendidas. Las verdes. Aún siendo de día. ¿Puede uno llevar luces verdes así de adorno como antes llevaban los camiones? Sí, algunos camiones tienen. Qué lindo, no, sí. Como un árbol de Navidad a mí me gusta. Sí. Yo, especialmente cuando es precisamente Navidad. Yo adorno mi camión con luces que se prenden y apagan, colgando, y en la punta una estrella azul de Navidad. Y regalos también. ¿Y dónde los ponen los regalos? Los cuelgo. En los renos. Es decir, en casa no tenemos árbol de Navidad, pero sí camión. Bueno, sí, pero el camión usted lo ornamenta así también, para que en la noche, en la oscuridad de la ruta, sea visto. Sí. Y sepan sí. Que eso que viene ahí... Un árbol de Navidad, dice usted. No saben los perros que bien que se la pasan corriendo. Ya se viene la Navidad. Sí. Creo que hay algunos camiones que tienen... sentado arriba del espejo retrovisor. ¿Auspicio este segmento? Tienen al gordo. ¿A qué gordo? Hay un gordo sentado. ¿Es el que se llama no, no, no es el que. Compañero camionero se dice. Claro. No. Compañero Moyano. Sí. Vos seguís más, mirá. Este es otro gordo. Que ese el ícono, símbolo de una marca de neumático. Papá Noel. Muy famosa. El muñeco Michelin. Exactamente. Michelin no existe, es como Papá Noel, señor, vamos. Y que tiene una luz adentro, ¿lo vio? Qué lindo. Nunca lo vi. ¿Se la habrá comido? Sí, usted ve cosas que... Usted vio, no vi vio nunca. Nadie lo vio en la ruta. Bueno. Mire, mire, dicen todos. Ahí está. Son los amigos de Barton que vinieron ahí, allá. No, ahí está. Se han madurado en el lapso de estos dos programas. Ahí está, Gonzalo, bueno, ¿cómo le va? Justamente, el próximo tema de este programa, ¿sí? El pensamiento, ¿sí? Es... hacia nuevas normas sobre la gomería. Qué importante. Hay nuevas tendencias. ¿Cuánto se puede innovar en neumáticos? Porque son... todo se puede innovar. Nosotros justamente, buenas tardes, soy funcionario del gobierno precisamente. Ah, ¿qué tiene que ver eso con los neumáticos? Secretaría de la Goma, señor. Secretaría de la Goma. Primero, la higiene, bueno, la higiene en la gomería, señor Roñoso, deja todo que desear. Sí. No es necesario. ¿Cómo verifica el empleado el buen funcionamiento de las válvulas? Ajá, ajá. Con una última escupida. Sí. Antes de que usted se vaya, esputo, el hombre, con un último esputo sí, sobre la higiene. Sí, deje pasar alguno. Ah, bueno. Bien. Escupe sobre la válvula sí. Y si sale una burbuja quiere decir que la válvula está en mal estado. Hay dos maneras de escupir. La una es acercarse a la válvula y escupir de cerca. Y la otra, ya de los cancheros, que incluso están haciendo mérito para que los echen. Con la mano en el bolsillo, escupen desde arriba. Y desde lejos. Muchas veces fallan desde lejos. Bueno, eso es un asco. Bueno, segundo, sí, otro también, el ¿no? agua de las bañeras, ah. Esas bañaderas en desuso que hay en la gomería, comería. Es un asco esa agüita. Y bueno, ahí meten las cámaras para ver. Está bien, sí. No van a lavar cada vez que meten ahí una de las... Hay que cambiar el agua, a no, cada... Sí, es una ilusión. Por supuesto. ¿Para qué? Si usted no va a beber ese agua. Usted no va a beber no ese agua. No es para beber, no, no. Y bueno, entonces, pero ¿qué está necesidad? Lleno de microbios, etcétera. Incluso yo trabajé, me acuerdo, disculpen, porque usted me ve así, funcionario, ¿no es cierto? Sí. Pero yo también he trabajado en gomería. ¿Antes de vender sandías? Sí, y antes de ser juez. Fue un momento antes. Uh-huh. Y me acuerdo que yo estaba a cargo de la bañera y pensaba, en mi inocencia, que tenía que meterme yo también a cargo de la claro. bañadera... para verificar a ver si salía algún globito o algo. Con lo cual a veces había alguna confusión. Claro, sí, sí. Las veces que lo han intentado emparchar, pobre hombre. Y después me explicó el dueño, no, dice Maidana. Sí. Y yo me hacía llamar Maidana. Ah, sí. Me pareció un buen nombre para gomero. Mucho mejor para gomero que para juez. El caso es que me dice, no tiene que meterse adentro de la bañera, no es necesario. Pero eso sí, es un trabajo peligroso, porque el mínimo globito que sale hay que detectarlo. Uh-huh. Y sí, porque usted una pérdida mínima le puede, lo puede... Es una tragedia. Es una tragedia, yo no lo quería. Es como el efecto mariposa. Hay un problema porque se les congela el agua de la bañadera. Y minga de entonces, claro. Arreglan la... Es clásico, la famosa goma rusa, sí, que se llama. Que es la goma que te la arreglan y ya está pinchada. ¿Por qué? Porque no tienen cómo comprometer en el hielo y no salen. ¿Dónde vio globitos? Salir globitos de un lago congelado. Bueno, no hay, señor. Ahí está. ¿Viste? Bueno, ¿ya visto? Entonces, tenemos razón nosotros, señor. No, ¿qué razón? Sí. Hay cosas que se mantienen líquidas también en Rusia, señor. No crea. No crea. Además de sí, mire, el camarada Stalin calculó que un 15% del presupuesto de carbón se gastaba en Rusia manteniendo calientes las aguas de las bañeras de las gomerías. Pero no, señor. Socialismo es goma más colhos, dijo. No. ¿Cuál es la principal parte de un tractor? Sí. La rueda. No sé si la rueda me extraña. Me extraña. Prueba andar con un tractor. El camarada Stalin. Sí, señor, papayito. En la última reunión del Politburó. Le tocó el bigote y dijo, ¿la parte más importante del tractor cuál es? Preguntó. Entonces, Voroshilov le preguntó, ¿el camarada Stalin lo sabe? ¿O quiere una respuesta? Ahí está. ¿Nos está tomando una prueba o necesita una respuesta? Lo fusilamos inmediatamente. No lo sé, dijo Stalin. No, sí, no pero, lo puedo decir. Bueno, dijo. La rueda, dijo Stalin. ¿Por qué? Porque sí, dijo. No, porque sí, no, señor. Sí. A ver, probá con otra respuesta. Es tan importante las ruedas como el motor, por ejemplo. No, señor. Un tractor sin ruedas está siempre en varado. El mismo lugar. Un tractor sin motor es empujado por los obreros, caballero, ya está. Claro. Bueno, sí, en ese caso sí, pero ¿para qué tiene un tractor? Bueno, Siberia, no hablamos más de política. No, pero si no hablamos de política, sí, cambiamos de tema. El anticomunismo. De nuestro asunto, que es la goma. Bien, sí. Bueno, la goma, ¿no? Un suponer. Si el agua está muy sucia, la propia podredumbre de los insectos que hay, de los organismos, genera un burbujeo que te la voy a decir. Y usted lo confunde con que la goma está podrida. Señor, que está podrida el agua. Y vos... Ahí no es posible la vida de ni siquiera de los microbios en ese tipo de bañera. Está tan sucia que mueren los microbios sí. mismos, ¿no? Sí. Es igual, tiene restos de qué, de suciedad de... No, pero nosotros estamos tratando de crear una cadena de gomerías modelo. Sí. Uh-huh. Gomería boutique se llama. Claro. Con... degustadoras. ¿Sí? ¿Degustadoras de qué? Las mismas chicas que usted ve en los almanaques de las gomerías, sí. La ve en carne y goma, en carne y hueso. Sí. Ajá. Y después, la atención del gomero es pésima en la ciudad de Buenos Aires. Siempre. Oye, ¿qué quiere que le diga? No te saluda. Buenas noches. Sí. Parece un supermercado chino. Abre la boca solamente a la media hora para decir, esta cámara ya no va más. Señor juez. Es que, ¿sabe? Va formando su carácter, ¿sí? El gomero, llamémosle sí, así. Sí. O el operario de goma, no sé. A ver, no confundirlo con el árbol, caballero. Su carácter se va formando en la espera. Porque el tipo, sobre todo, espera. Un gomero espera. ¿Espera qué? Espera que venga un cliente. Siempre está, sí, esperando. Hay gomerías donde nunca ha habido un cliente. Estoy en la noche, frío, y el tipo ahí. Hay que saber dónde poner una gomería. Claro, sí. Hay que saber. Ahora con el Dakar, escúcheme, estamos inventando lugares. Con el Dakar, tantos lugares, y dice, uy, bueno, sabés. Viene una cantidad de laburo que no, en 20 años no tuve. Sí. Tipo que pone una gomería donde ni siquiera hay camino. En Atacama estaba, en gomería Atacama. Esperando. No, los del Dakar llevan sus propias gomas. ¿En serio? De repuesto. ¿Y sus bañeras? Y van otros tipos atrás con que les dan... ¿Cómo es eso del Dakar? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estuve... sí. ¿Cómo es? Bueno, mire, usted tiene distintas categorías. Usted puede correr en camión... ¿Cómo voy a correr en camión? Señor. El camión lo uso para trabajar. Yo reparto zapallos, discúlpeme. Sí, con el árbol de la vida. Repartiendo zapallos por Dakar. ¿Dakar queda en el Perú? No, señor, antes se corrían en Dakar. Y se hacía cuesta arriba por el Océano Atlántico, tiene razón. No, iban hasta París y para peor. Sí, también. Problemas. ¿Por dónde? Por el Estrecho de Bering. Había muchos problemas. Se ahogaban en el mar Mediterráneo, caballero, por eso la suspendieron. Bueno, pero no, señor, cruzaban con balsas o con no sé qué. Con los generales sí. El tema es que usted puede correr en camión, en auto, en moto. En tren. No, en tren no. En tren, ganan los que corren en avión, caballero, claro. Así cualquiera. Y en cuatriciclo. cuatriciclo, señor. En cuatripat. ¿Cómo van a andar en cuatriciclo? Sí, ¿quiénes son los que andan mejor en cuatro? Los argentinos. Ya muy parecía. Sí, creo que vamos punteros en... Claro, porque... Ay, no, ¿qué son esos ruidos? Son cuatriciclos que están llegando, mire. Hay algo que se escucha atrás, pero me parece que al aire no sale. ¿No será la comería auditorium? Avisen si se produce alguna vez, yo lo voy a contar aquí, no. Algo que sucedió con Rolón. Acá mismo. Las mejores historias que contamos nosotros son las de Rolón. Hubo un principio de incendio a 6 cuadras. Y Rolón escuchó. Él escuchó la palabra incendio y enseguida, ya él está preparado para todo. Sí, claro. Enseguida se puso en paños menores, porque él oyó que durante los incendios la gente salta en paños menores por la ventana. No sabía si ponerse abajo del marco. De se la sacó las pinchas, se bajó los lienzos y se tiró por ahí por una de esas ventanas que hay ahí. Se cayó y salió corriendo. Sí. En calzoncillo. Justo encontró. Pero no era necesario. Encontró el trencito de la alegría, por suerte. ¿Cómo no era necesario? No, se tiró en la fuente, se tiró a la fuente. ¡Oh, salvado! Dijo. Cayó justo a los pies de un niño que estaba con un globo mirando así. ¿Qué es el día de ¿Qué hoy? ¿Qué le pasa a ese señor? Es un incendio, nene. Mamá, el señor es un incendio. No, señor, si usted está vestido, sale vestido. ¿Cómo? Ah, yo, Rolón pensaba que como él en los chistes ve siempre gente que salta en calzoncillos, creyó eso. Incluso él es un muchacho muy serio y todo. Sí, vamos, por favor. Como sabe cualquiera que se atiende. Levante la mano el que se atiende con Rolón acá. Lo dicho, ¿eh? Lo dicho, más de 60 personas. La señorita es de la terapia de grupo, me parece. Sí, yo también la tengo visto. La presidenta del jurado también se atiende con Rolón. Sí. Y esto explica todo. Está bien, está perdonada. Y dice culpable. Bueno, sí. Rolón atiende a los pacientes muy bien, incluso los espera, no es que los apura, bueno, porque hay psicoanalistas que dicen, bueno, a ver si me dice rápido lo que les pasa, sí, porque si usted me viene a ocultar a mí, ¿a qué estamos jugando? Análisis express. Es Rolón lo espera, y se toma ese su tiempo, si no me lo quiere decir hoy, me lo dice mañana. No es así, sí, ¿cómo que no? No es un confesionario. Yo soy psicoanalista, soy comprensivo, voy a comprender cualquier cosa que usted me cuente, por más degenerado que fuere. Todo eso lo hace Rolón, pero él por ahí tiene, por ejemplo, el consultorio lleno de matafuegos. Sí, sí. Sí, es todo ignífugo. Cuando escucha la palabra fuego, se saca la ropa. También quedó con se tira por la ventana y antes se agarra un matafuego y lo fumiga al paciente. Incluso a veces escucha palabras, o sea, por ejemplo, un paciente dice, bueno, usted quiere hablar ahora, y dice, luego. La escucho. Claro, lo todo con hue. Claro. Incluso Freud. Bueno, esto de aquí atrás hay un sonido inquietante. Sí, sí. Percusión, pero, sí. Pero no sé qué, no, un incendio no es. ¿Por qué? No suena así. ¿Cómo se conoce que nunca estuviste en un incendio de verdad? Yo me acuerdo en el famoso incendio en el consultorio de Rolón. ¿Se incendió y usted estaba ahí? Estaba ahí porque yo era el paciente. Yo fui para dejar de fumar. ¿Para qué va uno a un... Para dejar de beber, señor. Para no asesinar más gente. Porque Rolón tenía el método. Un curso, claro, para curso, dejar de fumar. Sí. ¿Un curso? Un curso. Sí. Lo hacía acá en Mar del Plata en este mismo teatro. Sí. De acuerdo. Sí, se llenaba. Aprenda a dejar de fumar con Gabriel Rolón. Sí. Entonces, entraba la gente, todo a Rolón. Yo me acuerdo que vine, lo fui a saludar al camarín antes de que empezara. Sí. Y estaba Rolón en calzoncillo. Sí. Decilo. Así, fumando. Pitando. Y digo, hey, Rolón, ¿cómo te preparas? Y si estoy nervioso. ¿Estaba fumando? Es como los medios que para sí mismos no sirve. Fumaba, era un poco asqueroso para fumar. No tenía filtro. Fumaba particulares sin filtro. Del tiempo de la inundación. Y entonces le quedaban tabaquitos en los labios. Incluso en todas sus conferencias, todavía hoy, usted lo va a notar, Rolón, dice... Bueno, cuando Sigmund Freud... ¿Hace la escupidita? Sí, hace claro. Como la escupidita del tabaquito que le queda. Aún sin el tabaquito. Aún sin tabaquito, incluso a veces con el chimichurri le pasa. Sí, incluso... Si come un sándwich de chorizo con chimichurri... Y si tráigame, por favor, un vaso de vino para reempujar. Y le quedó esto a Rolón como punto y coma. Sí, sí. ¿En la escritura? No, en la dicción. Bueno, sí, hay que hacer un punto y coma, una pausa. Las principales dificultades de esta enfermedad son... Esos son dos puntos. Sí. Sí. Que no pueda usted oír un ruido sin tirarse por la ventana. Punto y coma. Punto y coma es eso, ¿no? Yo no quiero alarmarlo, pero si esos rugidos o golpeteos se escuchan cada vez más cerca. Creo que nuestros enemigos están aquí. Sí, finalmente el desierto de los tártaros se ha presentado en toda su crudeza en las puertas de nuestra ciudad. Resistiremos. ¿Resistiremos? Resistiremos hasta morir. Sí. O un poco menos, digamos. Ok, tú resistes hasta morir, y para que alguien pueda contar tu heroísmo, tu hazaña, tu dedicación, tu entrega, tu valor, tu valentía, tu coraje... Te diré algo, yo no quería venir aquí. Pues no quería venir donde los tártaros. ¡No me gustan los estúpidos tártaros! ¡Con sus sombreros puntudos! ¡Trabajé muy duro en el almacén de Joe para comprar mi camión! ¡Y tú me obligaste a venderlo todo para combatir a estos estúpidos tártaros! ¡Sácame de aquí, Joe! ¡Sácame de aquí! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! Los tártaros se resuelven fácilmente. Comen carne cruda. Usan esa salsa blancuzca. No pueden ser enemigos peligrosos. Déjamelos a mí. Yo negociaré con ellos y entregaremos a Barton en prenda de paz. ¡Bien! Estoy de acuerdo con eso. Oye, papi, tengo miedo. Maldito niño, te voy a mover. ¿A quién se le ocurre traer un niño para combatir a los tártaros? Es lo único que les gusta comer de noche. Buen día, soy los tártaros. El doctor Lo Tártaro. No mames. Que soy lo Bueno, señores, esta es la propuesta que tenemos acerca de las gomerías. Sí, en verdad lo que le estaba diciendo gomería es los que, tártaros. Que basta plan... de suciedad en la gomería. Sí. Yo le vine a decirles que hay que circular con las luces bajas aún de día. Ah, estamos en eso. Sí, seguidor como es una recomendación. Y de noche hay que apagarlas, ¿verdad, doctor? No, señor, lo he dicho. Sí, sí. Gobernar paradójicamente. Claro. De noche también las luces bajas, y usted debe anunciar sus movimientos. ¿Y cómo sabe usted cuándo es de noche y cuándo es de día? Si tiene no, porque prendidas. Yo me guiaba por los autos. Claro. ¿Y ahora? Las prende siempre. De noche y de día, o sea, siempre. ¿Usted se casa? Siempre. ¿Y usted anuncia sus movimientos? Sí, yo digo... Yo saco... ¡De a doblar! ¡De a doblar, digo, sí, como el señor! Sí. Hicimos el curso en el mismo con Rolón también. No, lo tiene que anunciar también con las luces. No voy a doblar nada. En ese caso, con la luz de giro, si usted gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Es una luz que se prende y que dice, giraré. No dice giraré. Una luz guaraní. Parpadea, titila. Ah, yo adivino. Yo titilo. Yo adivino el papaleo. Es aquí, ¿no? Aquí en este teatro. ¿Qué otras cosas tengo que anunciar, maniobras? Por ejemplo, ¿voy a comprar dólares? No, señor. ¿Voy a vender este auto que ya no responde? Claro. No, usted tiene que anunciar. O que se detuvo en la banquina, pone las balizas. ¿Las balizas? Las balizas. Tienda Los Gallegos tiene de todo. Entonces, Viaje a Mar del Plata sin gallegos. Tienda Las Balizas tiene de todo. Pone las balizas, que son dos luces de giro. Pero, ¿las balizas son luces de giro? Sí, ¿las pone afuera del auto? ¿A qué distancia del auto? Eso es otra baliza. Esa es otra baliza. Sí, pero ¿a qué distancia? Por ejemplo, cuando yo paro, justamente porque se me ha pinchado una goma. Ahí está. Muy bien. Tanto hablar de ella, se me pinchó. Se pinchó. ¿A qué distancia lo pongo del auto? Un kilómetro. Y por lo menos. No. Lo pone a 20 kilómetros. Sí. Mejor prevenir que curar. Una serie de balizas. Sí. Una 20 kilómetros, otra 10... y otra así. Pasando. Eso es peligroso, ¿sabe por qué? Porque si usted pone, por ejemplo, pinchó una goma, sí. pone la baliza más lejana a 20 kilómetros, sí. quizás en ese... En ese espacio de 20 kilómetros hay otro auto que pincha la goma. Pero mucha casualidad. No, no es mucha casualidad en 20 kilómetros. No deja ni siquiera pinchar la goma en paz. Y pone la baliza a 10 kilómetros, haciendo coincidir los 10 kilómetros del tipo con los 20 suyos. Pero la baliza está identificada. ¿Qué está anunciando esa baliza para el tipo que está transitando? Que dentro de 10... Que va a doblar. No, señor. Usted está mezclando. ¿Qué es de noche? Si no sabe lo que tiene que hacer, se para con un... Usted tiene el chaleco fluo, ¿verdad? ¿El qué? ¿Qué? Usted debe llevar un chaleco fluo. Ah, sí, también, y escarpines. Escuchame una cosa. ¿Para qué? ¿Se supone para anunciarse en la banquina, señor, si usted se para? Yo llevo siempre un acompañante, un falto. Sí. Que va vestido con un impermeable color fluo, en verano o en invierno. No, ese es rolón. Y, sí. Y que dice, atrás con letras grandes, fluo, sí. Que él es el psicólogo y puede entrar incluso a las escenas de los crímenes. ¿Pinchaste? Porque sí. Es el psicólogo de la cana. ¿Pero cómo va a ser psicólogo de la cana? Sí, un poco batidor, un poco batidor también. Generalmente los crímenes se cometen por razones psicológicas. Claro, viejo. Entonces ponen esa cinta amarilla que ponen cuando hay un crimen. Sí, para ¿cómo es eso? ¿Lo pone antes el criminal? No, señor, lo pone... ¿Lo pone muerto? Antes, no. Antes de masicar a la mina, momento, dice, ahora vas a ver. Pone la cinta amarilla, ¡pum! 27 puñaladas. Y ahí no pasa nadie, claro. No. Y el dibujito ese con la tiza, ¿lo hace antes de liquidarla? Y lo hace embocar ahí. Ahora, ¿quién lo hace? El criminal, ¿no? Hay que tener ganas. Ganas ¿eh? Porque, claro. Y el tipo que lo hace, ¿por qué no lo hacen bien? Que nunca queda dibujada, no se ve. No queda bien, ¿no? No, que queda como una especie de porquería. Como cae, cae. Claro. La víctima, y bueno, ¿no? Entonces ahí viene Rolón, que en vez de decir FBI, dice... tiene un saco flu que dice PSI. ¿Pero cómo es? Entonces viene y los mira todos como sospechando. Sí. Como con bronquio, dice... Sí. ¿Y qué analiza ahí? Generalmente a la víctima. Pero si la víctima no puede hablar. ¿Vio? Según, a veces sí, está agonizando. Claro. Y si entonces algún... Rolón le pone una rodilla sobre el estómago. Y le pide un recuerdo y de infancia. Y le pregunta... Sí. Su madre lo dejaba solo mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene que ver, señor? Y Rolón interpreta el quejido. ¿Qué soñó ayer? Pero no es momento. Hay que asistir a esa víctima que está agonizando. Momentito, soy el psicólogo. Ya el médico... pero por favor. Primero está la psicóloga. Ahí está. Tiene que intervenir aquí el perito balístico. ¿Quién? ¿Pedrito qué? Yo conozco, ¿no le viene bien Moreno, que es el que trabaja al lado? No, el perito balístico. El perito, ¿no? Moreno es más conocido, señor. Que examina... Sí, ya sí, me imagino. Buenas tardes. Sí. Nosotros le metemos un lápiz en el agujero. Sí. Sí. Y sabemos de dónde vino la bala. Y claro. Siguiendo la goma. A donde señala la goma, de ahí vino la bala. Pero claro, además... Se analiza sí, la saliva, la trayectoria, señor. Sí, sí, la trayectoria mire, del muerto. Este muchacho fue sandiguero, sí, juez, gomero y ahora psicólogo. Pausa.